Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 21 minutos, continuamos en este magazine de Talavera y su comarca hablando de más cosas. Hoy vamos a estar un ratito pues con alguien bastante emblemático, sobre todo entre la juventud de nuestra ciudad. Estamos hablando de Daniel Estévez. Buenos días, Daniel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y gracias por haber venido aquí hasta nuestros estudios. Gracias a vosotros por haberme invitado. Él es, para los que no le conozcan, gerente de esa sala de conciertos maravillosa de Stones, donde la mayoría de los fines de semana hay algún lío, ¿verdad? Algo solemos tener siempre entre manos. Siempre, sí, aquí no gusta mucho, entre mucho Corina música. Y Rodrigo nos ponen al día rápidamente de lo que tenéis por ahí pendiente. Que me entere yo de lo contrario. Bueno, hoy la verdad es que no hemos venido a hablar de la Sala Stones, ¿verdad? Uh-huh. Hemos venido a hablar de un festival que se llama Una Vida para Eva. Eva es la hija de Daniel Estévez. Daniel, cuéntanos por qué es necesario hacer este festival. Bueno, pues antes de nada, bueno, también quiero saludar a mi mujer, que seguro nos estará escuchando, a Rocío. Bueno, pues un beso, Rocío. Bueno, pues este festival estaba planeado ya hace un tiempecito y, bueno, la cosa ahora con una campaña que iniciamos con la recogida de tapones se ha viralizado muchísimo en las redes sociales y, bueno, ha sido un poquito abrumador. Pero, bueno, todo se inicia porque para hacer frente a unos gastos económicos que nosotros por sí solos no podemos hacer frente ahora mismo. Estamos hablando de esos gastos económicos que tienen porque Eva, su hija, que tiene 2 años y medio. Sí, 2 añitos y medio. 2 años y medio, tiene una enfermedad rara que ni siquiera todavía han detectado. ¿Qué enfermedad rara es? ¿Qué tiene tu hija? Los síntomas de mi hija, bueno, empezó todo con epilepsia y con un daño cerebral. Y lo que estamos viendo al cabo del tiempo es en el desarrollo que no un retraso no avanza, en el desarrollo intelectual, ¿no? Entonces ahora, bueno, pues evidentemente cuando una familia tiene un afectado con una enfermedad rara, bueno, es un ir y venir de médicos constante, ¿verdad? Y en el caso de los niños, pues muchos gastos. Bastantes, la verdad que bastante. Bueno, muchos lógicamente los asumimos porque tanto mi mujer y yo tenemos la suerte de poder trabajar, pero sí que es cierto que nos lleva ya unos gastos que no podemos hacer frente de manera directa, sobre todo por la celeridad de los procesos del tiempo, sobre todo en el tiempo. Sabemos que perdón, sabemos que ahora en este momento sí que necesitamos la silla, sobre todo para que ella vaya mucho mejor en su desarrollo, mejore, de cara a que, claro, también la acabamos de escolarizar. Entonces, ajá, queremos que vaya al colegio de su hermana. Necesitamos esa inclusión dentro del colegio, de un colegio ordinario, antes de ir a un colegio especial, precisamente porque es todo mejoría para ella. Nosotros, ajá, nada más que trabajamos para que ella mejore y vamos cerrando todas esas partes para ella. ¿Tenéis otra niña? Sí, tenemos una niña mayor, Daniela se llama. Daniela. Uh-huh. ¿Y que tiene cuántos años? 6 añitos. 6 añitos, sí. Así que Daniela ya es una gran ayudante, seguro. La verdad es que es la mejor ayuda que tenemos, sinceramente. Sí. Sí, sí, porque ya parece que no, pero está en una edad en la que ya se entera de las cosas. Sí, y que bueno. Todo. Bueno, sí. De verdad que tenemos una suerte espectacular. Bueno, tanto con Daniela como con Eva, las cosas como son, es decir. Pero cómo se quieren las dos hermanas, cómo interactúan entre ellas, dadas ahora tan pequeñitas las limitaciones para hacer cierto tipo de cosas, pero se las apañan muy bien incluso para jugar, ¿eh? Uh-huh. Esto, pues desde aquí vamos a mandar un beso muy grande a Daniela, ¿eh? Besazo grande, hija. Eso. cuando estás hablando de una silla, ¿es una silla de esas que tienen un molde especial? Sí, es una silla postural, no es una silla de ruedas al uso, es una silla con un chasis de como de carrito de bebé, uh-huh, ¿vale? Es una silla donde las distintas adaptaciones que lleva es para que, en este caso, Eva pueda empezar, sobre todo, a sujetar cabeza. Claro. Nuestra hija pequeña ahora mismo, pues bueno, vive entre una mantita, bueno, un colchoncito que tenemos en el suelo, nuestros brazos y poco más, ¿sabes? Y yeah, bueno, una cuna y cosas así. Es decir, trabajamos mucho con ella desde atención temprana en la Fundación Madre de la Esperanza, con sus fisioterapias, con logopedias y con estimulación. Bueno, y he de decir también que estamos haciendo una cosa que está muy bien y a ella le está viniendo muy fenomenal, que es terapia con animales. Ajá. Y eso que nosotros tenemos también animalitos en casa, tenemos perros y gatos, y la terapia que estamos haciendo con ella, la verdad que le está viniendo estupendamente. Eso además nos llena a nosotros muchísimo. Entonces lo que nos va a dar esta silla al fin y al cabo es que ella pueda empezar a sujetar cabeza, sujetar cuerpo, ya no se le vaya la cabeza para todos los lados, pueda fijar mejor mirada, que bastante, bastante bien le va, pero bueno. Y que empiece a llevar una vida dentro de lo que pueda más normalizada, ¿no? Integrada en el colegio sin que tenga que estar en brazos de nadie y demás. De eso se trata. Por eso es nuestra lucha, sobre todo la celeridad de conseguirlo, porque claro, ahora que nos estamos encontrando con algún que otro problema a la hora de escolarizarla. No por el colegio en sí, sino por las ayudas que se supone que hay de inclusión, que ahora todavía no las hay, ¿sabes? Bueno, ya hablaremos de eso. Eso da para un debate, una tertulia larga. Las ayudas para la escolarización de niños dependientes y sobre todo hoy en día que está incluso cuestionándose la durabilidad de los colegios especiales. Sí, pues. Pero es este tema para otra tertulia. Otro día me invitáis y vengo con todo el gusto del mundo. Bueno, vamos, pues tomamos nota. vale, porque estamos en ello. Pero claro. Bueno, ahora de momento lo que necesitamos es esa silla que lamentablemente también son costosísimas. Sí. Y que, bueno, pues habéis empezado con una campaña de tapones. Aquí tuvimos también una campaña especial de Claudia, que desde aquí le mando un abrazo al cielo. Y estuvimos también para conseguir una silla para ella haciendo un gran trabajo. Y bueno, pues ahora me estoy acordando de ella. Imagino. Cuando habéis empezado la campaña de tapones, no es suficiente. No, y aparte que de que no es suficiente, yo sé que por tu trabajo los músicos talaveranos son muy solidarios y han querido también apoyarte, bueno, pues de alguna manera especial, y de ahí surge ese festival, ¿no? Sí, de ahí surge ese festival. De hecho, fue por ellos, básicamente. Es decir, oye, Dani, cuenta con nosotros para lo que sea. Oye, mira, ¿qué te parece? Va, que nosotros venimos, cantábamos, tal, no sé qué. Digo, que no será para tanto, que tampoco. Venga, que sí. Digo, bueno, y esto ya lleva meses, es decir... Bueno, pues si ustedes ven el cartel, dice Festival Solidario 31, domingo 31 de marzo, Una vida para Eva, ayudemos a Eva para que siga nadando. Dice, música en directo de varios grupos de Talavera. Yo lo de varios lo quitaría directamente, porque aquí han estado ya unos cuantos los miércoles en el espacio con Rodrigo, en el ritmo de nuestra tierra, que han confirmado que van a ir. Sí, Entre ellos, bueno, concretamente, ayer estuvimos con Rubén Escusa de la locura del zurdo, sí. El canto del loco, iba a decir, de la locura del zurdo, y bueno, y Rodrigo, y los dos confirmaron que iban a ir. Los dos están ahí. Sí, sí, ¿no? Hace poquito también tuvisteis a Vandalic también. Bueno, Sí, bueno, no van de manera directa, pero van a echarme una manita, tanto Miki como Nacho, como todos estos. Y mucha gente, es decir, la Asociación de Músicos de Talavera también, varios DJs, distintos espectáculos también, por ejemplo, colaboran con nosotros la Escuela de Lucía Quintas, que hacen un bailecito para Eva, es una sorpresita que tenemos ahí guardada para ella. Y bueno, tenemos hasta marioneta, guiñoles, tenemos una zonita infantil que hemos habilitado. Y bueno, encima del escenario, la verdad que van a pasar, más que como grupos, son amigos. Y son sobre todo colaboraciones, subirán entre tipo jam session, para hacernos una idea. Ajá. Y serán colaboraciones de unos músicos con otros. No sé, uno a lo mejor cantará, el otro tocará la guitarra, el bajo y el sí, y la batería. Sí, aunque no sea lo que hace habitualmente. Correcto. Ajá. Vale. Vamos a pasarnos un día festivo, un día entretenido, divertido, que para eso es. Y bueno, ponemos toda la carne en el asador para que la gente sobre todo se venga y se lo pase bien y se divierta, que al fin y al cabo es nuestro objetivo. Porque además va a haber un mercadillo solidario. Sí. Y rifas y subastas de todo tipo, ¿no? Sí, la verdad. Algún loco por ahí va a subastar algo. Madre mía. Sí, tenemos hemos preparado unas subastas. Tenemos que agradecer a varias entidades. No, puedo hacerlo, ¿verdad? Sí. Gracias. Sobre todo agradecer al Talavera Club de Fútbol, al Solís, también de Fútbol Sala, y a Sandra Sánchez el habernos donado parte de sus cosas y de su vida para poder subastarlo. Y luego tenemos la suerte y la fortuna de muchísimas empresas de Talavera, tanto amigos como no amigos, como conocidos como no conocidos, que han querido colaborar, han aportado su granito de arena y nos han cedido para rifas, desde matrículas gratuitas para la autoescuela, de bonos para el cine, entradas para el teatro. No sé, oye, qué buena, la matrícula de la autoescuela. Sí, autoescuela de maestría. Qué bien, qué bien. Fantástico. Sí, sí, la verdad que mira, estamos desbordados, gracias a Dios estamos desbordados, pero también, hombre, nos sentimos muy muy muy orgullosos de toda la gente y el apoyo que nos está dando esta ciudad, que es espectacular. Además, decir, por si alguien se perdió la exposición de motos antiguas que hubo hace poquito, hay una exposición de Vespas también. Aquí los tenemos, a cómo me gustan las Vespas. Sí. Y se van a poder hacer fotitos la gente y todo. Y sí, para quien le guste el buen manjar, un buen corte de jamón. Tenemos un cortador de jamón, es un buen amigo también, Sergio Fernández estará con nosotros, con la colaboración de Carnicería Sotero, de Cárnica Sotero, que nos cede el jamón. Y igual, pues Raúl y Juan Carlos son espectaculares, estos chicos también, y va, la verdad que nos han apoyado, es decir, en mi trayectoria profesional a lo largo de mi vida aquí en Talavera trabajando, siempre he conseguido unos apoyos de distintas marcas, de distinta gente, de distintos vecinos, y siempre han estado ahí. La verdad que Otero siempre me ha apoyado en casi todo lo que he generado, tanto trabajando para otras empresas como, uh-huh, trabajando para la mía. Y, uh-huh, ahora pues igual, la verdad que de agradecer. Pues sí, sí. No hay muchas empresas que sean solidarias, que sean, ¿verdad?, tan solidarias como ella. Bueno, así que pues eso hay que felicitarlo siempre. Claro que sí. Y resaltarlo. Que aquí hay que unir esfuerzos entre todos. No, desde luego. Desde a luego, ver, sí. Este acto va a empezar a las 2 de la tarde y hasta las 8:30 aproximadamente, que más sabemos o menos, que sí, se va a alargar, seguro. Uh-huh. ¿Qué puede hacer una persona que nos esté oyendo y diga, quiero ir, qué tiene que hacer? Simplemente además de decir ir, claro. Aparte de ir. ¿Hay que, sí, comprar entrada? No, o algo? No, perdón. No hemos puesto entrada ni nada. Queremos que sea un acto de entrada libre, que si quieren participar tanto en las consumiciones como si quieren participar en las rifas, en los sorteos, hacerse unas fotos con las Vespas, en el mercadillo solidario, cualquier cosa que quieran aportarnos. También tenemos una fila cero que luego la pondremos ahí por si quiere hacer alguien pues su aportación. Sobre todo porque, aunque era algo que nosotros no queríamos hacer en un principio, tenemos muchos amigos y mucha gente fuera sobre todo, y fuera sobre todo para que nos han pedido ese número de cuenta, porque tapones no nos van a mandar. Si la, yeah, gente tiene tapones, vamos a habilitar un camioncito que tenemos ahí para que la gente lleve tapones. Pero sobre todo, a lo que les invito a la gente de Talavera es que venga y que disfrute. Es decir, que es un acto para divertirnos, para pasarlo bien, que encima colaboramos o se colabora con una buena causa social. Y bueno, y sobre todo pasarlo bien escuchando música en directo, buenos músicos, buenos artistas, un ambiente que es muy, muy agradable el que ofrecemos en Stones. Entonces, mi invitación es a que vayan y disfruten. Pueden venir con los niños, no hay ningún problema. Es decir, que luego tenemos distintos juegos como billares, como futbolines y tal. Entonces, bueno. Que se lo van a pasar bien también. Además, vais a habilitar un espacio para los más pequeños. Para los más pequeños, sí. Uh-huh. Sí, y donde va a haber juegos, va a haber cantajuegos, va a haber cuentacuentos, van a haber también marionetas y pintacaras, y cositas eso, así, sí. Ajá. Nuestra amiga Tania también colabora con nosotros con su Dragon Fran y sus cositas para que ellos estén siempre bien. Y luego también contamos con la zona infantil en el caso de que tengamos que llevar allí a los chavaletes y tal. Pero oye, la verdad que es eso, es decir, intentaremos habilitar el local de tal manera para que sea un espacio cómodo para todo el mundo. Ajá. Así que eso, bueno, pues te cedo nuestros micrófonos para que invites a todo el mundo, aunque lo estás haciendo, ¿no? Que vayan, que disfruten del día y que, bueno, la forma de colaborar, aparte es la fila cero con lo que ellos quieran, por supuesto, claro, pero luego, bueno, pues las rifas y porque muchas veces la economía sabemos que para todos está muy achuchada, entonces, claro, Dices, joder, es que me gustaría... Bueno, pues a lo mejor simplemente con que te tomes una Coca-Cola ya estás colaborando ese correcto, día, ¿no? Correcto, eso es. Así que el que pueda, que aporte. Pero el que no pueda, que aporte con su simpatía, con sus ganas de estar y con dando ánimos, ¿no? Que supongo que es lo que a veces más flaqueará. Sí, la verdad que flaquea mucho. Cierto es que a día de hoy, pues bueno, estamos más enteros y lo vamos llevando un poco mejor. Sobre todo las noticias que nos van viniendo de los médicos, de los especialistas, pues bueno, se van descartando muchas cosas. Hace poquito estuve en Madrid para dar los resultados de una biopsia muscular y bueno, se han descartado pues unas enfermedades mitocondriales que aparte de que hubieran sido muy fastidiosas, sobre todo por ser degenerativas, sobre todo, pues bueno, pues esto ahora seguimos, es decir, hay que seguir buscando. Claro, de momento es ir descartando posibilidades, todo, ¿no? Sí. Es eso, el primer año y medio, los dos años de primeros de EVA han sido los más duros para nosotros. Y nos hemos visto obligados a hacer cierto tipo de cosas con nuestra vida, nuestras profesiones y tal para adaptarnos a lo que nos ha venido. A las necesidades de EVA, claro. Sí. Claro, y sin descuidar a Daniela. No, en absoluto. Claro. Claro que sí. Que a veces compaginarlo, ¿verdad? Es complicado, supongo. Sí, pero es eso. Tenemos la suerte que nos lo pone muy fácil. Daniela nos lo pone facilísimo. Gracias a Dios que no lo pone. Angelito, que podremos ver también ese día, ¿no? Sí, claro. Ahí estarán. De hecho, bueno, van a estar un periodo... a lo mejor Daniela está más, pero bueno, Rocío, mi mujer y Eva, a lo mejor estar un pedicito menos, porque claro, ahora mi mujer también está de baja, ha tenido una operación recientemente. Vaya. Y está en posoperatorio, hija, así que bueno. Bueno, pues también la mandamos, ya la has mandado tú antes otro besito, pero otro es otro aquí muy grande. Bueno, pues Dani, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, no sé si quieres decir algo más. Bueno, poco más tengo que decir, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, a ti por invitarme, a vosotros por cederme este micrófono y estas instalaciones para poder llevar mi mensaje y llevar un poquito del Festival Solidario. Y poco más, agradecer a la ciudad y a todos los que colaboran conmigo y todos los que están ahí, agradecer sobre todo al Complejo Estoril cederme sus instalaciones para poder desarrollar esto. La gente que está trabajando y el cuerpo humano que hay ahí trabajando es espectacular. Entonces, a ellos les abro mi corazón y les doy mucho las gracias. Y luego, bueno, muchos de tus colaboradores, de los colaboradores que hay aquí también, son íntimos míos. Así que, los mando un beso muy grande. Que muchas veces me lo mandan ellos, pues ahora se lo voy a mandar yo. Perfecto. Bueno, es nuestro granito de arena para Eva. Muchísima suerte. Gracias, de verdad, de todo corazón. Vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida volvemos con más cosas aquí en el magazine de Radio Talavera.